llegó para quedarse. El embotido en estos versos viene a puro dejarte en jaque. El rap llegó para quedarse. El embotido en buen rap, comparte el material. Ahora estoy de dos pieles, digo la wea como es. Esta vez en el Moisés cargué mi fe, pero él confió en que puros weones. Ya saben quiénes son, arañas de rincón, basadas en rencor de papel como Pipón. Pipón no es un muñeco, eres vos queriéndoselo. Bueno, chueco, baja el ego. Yo juego basado en lo que puedo, camarón, no me quedo. O sigue la corriente, caballo ciego, no llegarás a ninguna parte. El rap somos bastante, véala por vos cuanto antes. La cera arde, anframaníaco, o dar coraje, loco. Dar coraje. Yo la música como las cuerdas y Santana, voy pegado a este suelo como la papana. Mi oración se titula Acti Dos Caras, que saco de confiar en puras vagas y al final por el camino cagan. Su tropa de canallas se fueron en pura labia, la consecuencia se hizo escasa, su operación fracasa. Como tienen cara para decirme ahora buena paisa, después que con la amistad jugaron. Darle la mano no es lo mismo que un abrazo con mi hermano, que les quede claro, soy sobreviviente de este suelo raro. Confianza es el lazo que ata esta alianza. Por lo mismo, en vez de pérdida contamos las ganancias. Contamos las ganancias. Usted no va a cambiar el modal del rap que traigo. El rap vino aquí a quedarse. Usted no va a cambiar el modal del rap que traigo. El rap vino aquí a quedarse. Usted no va a cambiar el modal del rap que traigo. El rap vino aquí a quedarse. Usted no va a cambiar el modal del rap que traigo. El rap vino aquí a quedarse, loco.